te amo. Caminar junto de la mano mientras guías mis pasos. Ver tu rostro dibujado en un abrazo, sentir una caricia de tu mano. Más un sentimiento por ti despertado. Me amas, es una verdad, y de tu lado no me quiero alejar. Y jamás quiero quitar mi mirada de tu andar. Sé que al llegar al punto final, mil secretos me revelarás. Sabes cuánto me gusta escuchar tu voz diciendo te amo. De la mano mientras guías mis pasos. Ver tu rostro dibujado en un abrazo, sentir una caricia de tu mano. Y qué pasión, más un sentimiento por ti despertado. Verdad, y de tu lado no me quiero alejar. Y jamás quiero quitar mi mirada de tu andar. Caminar.